todo está perdido. Marchemos contra el viento, vivamos el momento, no es tiempo de fingir. La vida continúa, el mundo es nuestro ahora. Olvida tus fracasos, los míos ya olvidé. Cuidemos este sueño, que no se vuelva enfermo. Aquella vieja historia que escribieron los demás, de amores que mezquinos ocultan su cariño, negando los principios de amarse hasta el final. Y provocarnos con mirarnos en una guerra sin más tregua, y que no existan las banderas ni puñales que nos hieran. Y defendernos como fieras, guardar mi amor entre tus piernas. Una tormenta que nos cesa, que nos quita la conciencia. Cuidemos este sueño, que no se vuelva enfermo. Aquella vieja historia que escribieron los demás, de amores que mezquinos ocultan su cariño, negando los principios de amarse hasta el final. Y provocarnos con mirarnos en una guerra sin más tregua, y que no existan las banderas ni puñales que nos hieran. Y defendernos como fieras, guardar mi amor entre tus piernas. Una tormenta que nos cesa, que nos quita la conciencia. La fusión de nuestros cuerpos, la pasión sobre ti.